¿Es usted uno de los miles de propietarios que todavía paga altos intereses en su hipoteca? ¿Quiere bajar su cuota mensual? Trust Mortgage Lending le ofrece tasas de interés desde 4.72 en refinanciación, compra y consolidación de deudas. Línea gratis de asistencia 1-800-375-6146 para hacer una cita y evaluación financiera sin ningún costo. 1-800-375-6146. Trust Mortgage Lending, patrocinador de la nueva 88.3.